Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Muy buenas noches y bienvenidos todos a Voces del Misterio, a este programa especial en este puente que hemos tenido como consecuencia de la festividad del 1 de noviembre y que aquí en esta casa vamos a hablar de un tema que está muy relacionado, porque va a ser un monográfico dedicado íntegramente a hablar de psicofonías, de la mano de los mejores expertos, entre ellos nuestro buen amigo Pedro Amorós, que nos va a dar una amplia lección de lo que es el fenómeno de la transcomunicación instrumental. Todo ello sumado a más documentos sonoros que sin duda alguna serán de su interés. Es el programa que hoy proponemos aquí, en esta revista sonora llamada Voces del Misterio, en Sevilla Fútbol Club Radio, en la 91.6 y en Internet, que comienza aquí y ahora. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio. Tu voz. Cuando hablamos de transcomunicación instrumental, hablamos o estamos hablando realmente de la esencia del contacto con otros planos, con otros mundos o con otro lado presuntamente. Así pues, por transcomunicación se entiende toda actividad cuyo objetivo sea la comunicación con entidades supuestamente ubicadas fuera del espacio y el tiempo conocidos, y por transcomunicación instrumental a una variante en la que aquella forma de transcomunicación está basada en el uso de aparatos mecánicos, eléctricos o electrónicos construidos por el hombre. Dentro de la transcomunicación encontramos un fenómeno sorprendente, sin origen definido. Se trata de las llamadas psicofonías o parafonías, y que es uno de los fenómenos parapsicológicos o extraños más estudiados. A él se han acercado muchos curiosos e investigadores, por ser fácil de investigar, entre comillas, por su espectacularidad cuando se obtienen resultados positivos y por experimentar su realidad por uno mismo. De esta forma, entenderíamos por psicofonía aquel rastro o inclusión anómala en una grabación de estudio en cualquier tipo de soporte, magnético, óptico, y cuya existencia no es explicable mediante los conocimientos técnicos, científicos o de otra índole por el momento. Su origen, tras repetidos y profundos estudios, son y es un misterio. Básicamente, diremos que las psicofonías o parafonías son los sonidos, voces casi humanas, que aparecen de forma totalmente inexplicable en medio de soportes que podrían ser esas grabadoras, y que son muchas veces inaludibles y inaudibles, las dos cosas. Inaudibles porque son difíciles de escuchar, e ineludibles porque al fin y al cabo se graba bajo cualquier soporte. En ese momento, por el oído humano, cuando esas voces son escuchadas por el oído, se habla de clariaudiencia, siendo un terreno que tendría su foro de debate en otras técnicas de contacto, o también en ocasiones esos sonidos inaudibles se les relacionan con el de animales u objetos inertes, que, al ser paranormales, también serán psicofonías, pero de otra clasificación, de la que hablaremos más adelante.